Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe Jorge Gasca. Él es director de Danza Contemporánea Foro Libre. Y hoy, Jorge, queremos platicar contigo acerca del trabajo que hay que hacer durante este tiempo en el que el trabajo se hace a distancia. Sabemos que en particular la disciplina de la danza, pues no solamente requiere de lo presencial y el momento de la ejecución, sino una preparación que se da de manera constante. Y en este sentido, pues quisiera que nos hablaras de cómo el grupo se está preparando, de cómo han estado ustedes trabajando. Y bueno, más adelante también nos tienes una invitación. Gracias por estar aquí. Hola. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, aquí siempre comentando un poco de las actividades que tenemos en Foro Libre. Y sí, esta situación creo que es para todos nueva. Todos estamos aprendiendo y todos estamos viendo las posibilidades de la continuidad del trabajo. Sobre todo en las cuestiones artísticas, que es una disciplina continua y que es constante. Que diario tenemos que estar entrenándonos y trabajando. Y bueno, buscar todas las posibilidades que nos da esta nueva situación y que contamos con los medios electrónicos, digitales y estarle buscando por esos medios, ¿no? Aprendiendo, eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a utilizar todos los medios posibles. Y en este sentido, ¿tienen algún esquema de trabajo ustedes como Foro Libre? Mira, justamente nosotros en Foro Libre hacemos cada año el verano Foro Libre, que es justamente reunir a varios profesionales de la danza en cuestión de investigación, exploración, cuestiones técnicas. Y pues en esta ocasión, de alguna manera, se favoreció, por así decirlo, esta situación, porque pudimos lograr que nos acompañen maestros de varias partes del mundo a través de estos medios digitales. Estamos trabajando en este verano Foro Libre que nos acompaña Antonella Picella, un maestro de Italia, Maritza Espinosa, que es de Colima, de aquí de México, Antonio Serrano, que también es de aquí de México, de la Ciudad de México, y que es profesor de danza en la UNAM. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el maestro Roberto Beltrán, el director de la Orquesta Sinfónica de aquí de la Universidad de Guanajuato, dándonos sesiones acerca de música. También tenemos a la maestra Ana Cotoré desde España, y bueno, y a Vanessa Vargas, ella es venezolana, pero radica en Estados Unidos, que es una investigadora de la danza. Entonces, como ves, pudimos lograr un programa bastante enriquecedor para los integrantes de Foro Libre para generar estas herramientas. ¿Hoy iniciaron con este verano? Así es, comenzamos hoy con este verano, con estas actividades digitales, por las plataformas digitales y los programas que se utilizan para la conexión. Y cada uno de los días los maestros nos irán dando sesiones. Algunas, les comento, que estarán abiertas al público y que las iré anunciando a través de las redes sociales de Foro Libre. Por si están interesados, síganos y ahí estarán toda la información. Por lo pronto, mañana hay una charla muy interesante que, bueno, yo tuve oportunidad de verla en el muro de Facebook de Cultura Universidad de Guanajuato, que es el sitio de extensión cultural y a la que quisiera que nos invitaras, Jorge. Así es, mira, se pudo lograr una sesión, una plática con el área, en el área de danza de aquí de la Dirección de Extensión de la Universidad de Guanajuato, con los grupos del área de danza, y que además estará de invitado el maestro Diego Vázquez, que es director del taller coreográfico de la UNAM. Esto con la idea de poder, siento que esta situación nos ha ayudado a abrir todas las posibilidades de acercamiento y de trabajo, que a lo mejor en una normalidad común como la que teníamos, hubiera sido muy complicado ajustar tiempos, horarios, calendarios de maestros tan importantes, ¿no? Entonces, ver el lado positivo de esta situación y poder ir generando estos lazos concretos de trabajo, estos acercamientos con otras latitudes, Esto hablando claramente, pues bueno, a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A la danza. Y este es un diálogo que se genera, como lo mencionas, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato, pero que puede resultar de interés para todo público. Es decir, estas formas de adaptación que ustedes están teniendo en este momento, porque, como decía al inicio, lo físico es muy importante, es decir, el entrenamiento del cuerpo y la posterior expresión, obviamente a través del cuerpo, de la danza y de la música también. Así es abrir nuevos caminos, nuevos puentes de comunicación, que eso seguramente, estoy seguro, y esa es la idea, generará nuevas trabajos en equipo, trabajos colaborativos con no sé, pues, como por ejemplo lo puede ser la universidad, la UNAM, por ejemplo, ¿no? Oye, Jorge, también tuviste ya una charla anterior, que bueno, no forma parte propiamente de este programa de verano de Foro Libre, pero está en redes, ahí podemos consultarla. Platícanos un poquito más al respecto. Sí, mira, desde que comenzó esto, me suena un poco complicado la frase esto, pero bueno, desde que comenzó esta situación, pues he buscado alternativas para seguir comunicado, ¿no? Finalmente somos artistas y buscamos esta posibilidad de acercamiento con el público. Y qué mejor ahora que los medios digitales y plataformas sociales, las redes sociales, que es el Facebook. Y sí, hemos tenido varias pláticas. Comenzamos una serie de cápsulas que es con Bernarda Trueba. Luego continuamos con la maestra Rita Gutiérrez y se irán generando algunas más. También tuvimos una charla con el área de, ¿cómo se llama?, del área de danza de la Dirección de Extensión. Tendremos una con el área de música también. Y bueno, ahora esta charla que tendremos con la UNAM. Yo les he denominado a esta serie de cápsulas Foro Libre Online. Esto en alusión a que, bueno, seguimos trabajando, pero ahora con estos medios digitales. ¿De qué manera nos podemos enterar de la programación? Y también nos comentabas acerca de las charlas que estarán abiertas a público como parte del verano de Foro Libre. Mira, toda la información la vamos a publicar en las redes sociales de Foro Libre, pero además también se estará publicando en las redes sociales de la Dirección de Extensión, que es Cultura UG, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, las otras redes sociales, pero creo que por ahora tenemos mucho más acceso a Facebook y a Instagram. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves? Porque bueno, ahorita ya nos has comentado la forma como has estado trabajando, pero el semestre viene a distancia, entonces esta parte del contacto con el grupo, con los integrantes del grupo de danza contemporánea Foro Libre, ¿cuáles son las perspectivas que tú ves para finalizar esta charla? Pues mira, vamos a seguir adaptándonos, vamos a seguir viendo nuevas posibilidades. Por principio, vamos a trabajar con esta nueva modalidad en cuestión virtual. Me gustaría platicártelo mucho más amplio antes de comenzar el semestre, pero será una modalidad de un curso digital donde estará abierto a todo el público y que la idea es seguir generando esta idea de que la danza se acerque más hacia el público y no olvidarnos que el arte escénico es y seguirá siendo importante dentro de nuestras actividades normales. Lo que no se mueve, se muere. Exactamente, y nosotros somos vida, la vida es movimiento, entonces aquí estamos. Jorge Gasca, director de Danza Contemporánea Foro Libre, muchísimas gracias por estar hoy en UNGE Noticias, sabemos que tienes muchísima actividad y pues te esperamos de nueva cuenta muy pronto. Claro que sí, aquí estamos conectados y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en las redes sociales con Foro Libre.